perodiou, num calor consegui. Ay, el español no es tan fácil, ¿eh? Para nosotros que lo tenemos de lengua materna, pues claro que sí, ¿cómo no lo va a ser? Pero para quien lo aprende. Desde el año 2008 empezamos a hablar de la crisis y fueron muchos los que pensaron eso de quizá es el momento de aprender ahora idiomas. Pero otros, sin embargo, empezaron a ver en las clases una forma de ganarse la vida. Eso de si sé español, ¿por qué no dar clases de español a extranjeros? Pero como decíamos, no es tan fácil. La formación es muy importante. El Instituto Cervantes, por ejemplo, ofrece cursos a los que quieren enseñar castellano, porque una cosa es hablar la lengua y otra es saber enseñarla. Y en este ámbito, como en otros muchos ámbitos, hay mucho intrusismo. Eva Cordón, estás en un sitio donde llevan años enseñando nuestra lengua y otras tantas. Sí, Noemí, aquí de intrusismo nada. Estoy quizás en el centro más grande de las escuelas oficiales de idioma en Madrid, es el centro Jesús Maestro. Aquí se imparten, fíjate, 22 idiomas, y el español es el segundo departamento más importante después del inglés. Estoy con Mariano del Mazo y con otros profesores, él es el jefe del departamento. Estábamos hablando, Mariano, qué distinto es. Una cosa es saber el idioma y otra cosa es saber enseñarlo. Sí, saber enseñarlo es muy distinto, porque no simplemente el profesor es un auxiliar de conversación que habla con el alumno, sino que tiene que tener una formación inicial, tanto científica, de conocimiento profundo, sistemático de la lengua, como metodológica, de conocimiento de todas las técnicas que permiten que el alumno al final logre un desarrollo comunicativo y una competencia en el habla y en la escritura, que es lo que pretendemos aquí en la Escuela de Idiomas. Por ejemplo, tengo aquí otra profesora, a Loreto Florian. ¿Cómo cambia, por ejemplo, dar clase? ¿Se da clase igual a una persona china, a una persona alemana? Imagino que cada alumno es un mundo. Sí, además no solo depende de la nacionalidad, de la cultura, que es muy importante, sino también depende de las habilidades que tenga la persona individualmente. Es decir, hay personas que están muy capacitadas para hablar lenguas, para aprender lenguas, independientemente de la cultura de la que procedan, y hay otros que no están tan capacitados. Entonces sí que te tienes que amoldar al bagaje cultural de esa persona, a la procedencia, a las lenguas que habla previamente y también a sus habilidades de tipo cognitivo. Carmen Rodríguez, que es otra profesora, estaba hablando con Mariano y le digo, ¿es difícil para los extranjeros? Nosotros lo hablamos fenomenal, lógicamente. Yo decía, ¿es difícil para los extranjeros? Me decía que todos los idiomas son igual de fáciles, pero ¿qué tal les resulta a ellos aprender nuestra lengua? Pues depende, y depende fundamentalmente casi de las variables que acaba de decir Loreto. El bagaje cultural, la nacionalidad, las estrategias, habilidades que tenga el alumno, claro está. Hablando de habilidades, ¿qué habilidades tenéis aquí los profesores para esos 1.200 alumnos que pasan cada año por aquí, por este departamento? ¿Qué habilidades? ¿A qué te refieres? Técnicas de aprendizaje, esas cosas de las que hablaba Carmen. Pues muchas, desde la interacción en la conversación, la utilización de todos los medios técnicos que proporciona Internet, medios audiovisuales, la utilización de la participación, del trabajo en equipo. Además me decías, por ejemplo, los alemanes quieren mucha gramática, otros de otra manera. Sí, es que según cuál sea la nacionalidad y el origen del alumnado, tienen estilos de aprendizaje diferentes. Hay alumnos que están más acostumbrados a un aprendizaje pasivo, en el que el profesor es el único que hace preguntas y ellos no preguntan, que rechazan el trabajo en grupo, que rechazan el trabajo en equipo. Y hay alumnos, como por ejemplo los alemanes, que tienen una metodología sistemática más gramatical y que piensan que dominar una lengua es conocer la gramática, porque en cierta manera el método de estudio del que ellos proceden parte de esos criterios. Y a veces te lo demandan de forma explícita y a veces de forma implícita. El profesor se tiene que adaptar a los distintos estilos de aprendizaje que tiene el alumno. Es un dato fundamental para que el choque que se produzca en el estudio sea el menor posible. Mariano, Carmen y Loreto, vosotros estáis en la Escuela Oficial de Idiomas, estáis impartiendo español aquí dentro de España a extranjeros que viven en España y, por tanto, se tienen que hacer con el idioma, pues, de una forma mucho más ágil y más rápida, ¿no? Pero estáis notando que hay muchos profesores que están marchando fuera porque el español está siendo cada vez más demandado. Sí, de hecho, las universidades cada día ofrecen más cursos de formación o máster o doctorados a todos los que han estudiado alguna filología o incluso a personas que se quieren reciclar en el porque no encuentran trabajo de su campo o de su especialidad y se reciclan como profesores. Por eso, porque se están dando cuenta de que hay países que están actualmente, como por ejemplo Brasil, China, Estados Unidos, que están demandando muchísimos profesores de español. Y además se está viendo que como tienen muchos son países en vías de desarrollo como Brasil, tienen un crecimiento económico tan importante, demandan muchos profesores y eso es un nicho de mercado que hay que coger, claro. Fíjate el dato, Noemí, en China el año pasado solo se pudieron aceptar el 30% de las solicitudes para aprender el idioma de los 90 centros universitarios que lo ofertaban porque faltaban profesores. Y me estaba comentando, Mariano, una reivindicación que tenéis los profesores en este idioma y quizás en otros. Los niveles bajos es más fácil certificarlos, pero los altos, los que ya hablan español perfectamente. Bueno, nosotros tenemos un problema legal, no exactamente un problema práctico de que no podamos impartir los niveles más altos. La regulación que en este momento establece cuáles son los niveles que se pueden enseñar y certificar en las escuelas oficiales de idiomas nos limita a solo poder acreditar el nivel B2. Entonces, las escuelas oficiales de idiomas reivindicamos poder enseñar y certificar el nivel C2, el nivel C, que es el nivel máximo que se puede impartir y certificar para poder competir con las demás instituciones. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos en el país, tenemos profesorado titulado, estamos en las mejores condiciones para que el alumno, con la inmersión en el idioma y con todos los medios a su alcance, pueda alcanzar, y de hecho alcanza, un nivel que ya, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista real, las instituciones que se encargan de la certificación de la enseñanza de los idiomas extranjeros ya habían reconocido que, de hecho, la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid estaba, Jesús Maestro, estaba impartiendo y certificando el nivel C2. Los exámenes anteriores los había homologado como nivel C2 y, sin embargo, en la normativa que el Ministerio de Educación ha establecido con carácter general como norma marco para todo el Estado, no se reconoce que las escuelas puedan impartirlo. Algunas comunidades autónomas sí están empezando, de hecho, a impartir y certificar el nivel C de una manera un tanto desordenada y con una homologación en España problemática. Y por eso las escuelas reivindican que se pueda impartir el nivel C como elemento fundamental para poder proyectarlas y prestar un mejor servicio a nuestros alumnos. Y de esto estamos hablando, Mariano, de todos los idiomas, no solamente el español, sí, para extranjeros. Sí, estamos hablando no solo del español para extranjeros, que es el caso que nos ocupa, sino de todos los idiomas, que esta escuela imparte 22 idiomas. Y Noemí, a mí una cosa que me gusta de estos profesores es que llevan todos muchos años dando clase. Antes en España había menos extranjeros de los que hay ahora. ¿Se nota ese interés creciente en este idioma aquí? Sí, se ha visto que con la entrada de los extranjeros antes de la crisis, cuando vinieron, no solo por motivos de trabajo, sino también para estudiar en la universidad, se vio que había un boom. Es decir, por ejemplo, en la escuela hay datos objetivos, datos estadísticos de cómo creció la matrícula por la gran cantidad de personas extranjeras que estaban en ese momento viviendo en Madrid. Y ahora se nota que se ha perdido un poco, ha bajado la matrícula por eso, porque estamos viendo que también por culpa de la crisis muchos extranjeros se están marchando. Y también se ve pues que a lo mejor algunos extranjeros no están consiguiendo los visados para ser estudiantes. Eso también se está notando. Es decir, que hay una política diferente a la hora de conceder esos visados de estudiante. El español, lo que está claro es que es un idioma con futuro, es la segunda lengua del mundo en cuanto a número de hablantes nativos, y también nos queda claro, después de lo que nos han contado estos tres profesores, que no se trata de yo sé español porque he nacido aquí, tengo que formarme y tengo que formarme para poder dar clase de español de una forma correcta y legal, de hecho. Muchísimas gracias a los tres por habernos atendido hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Eva, gracias. Hasta luego, Noemí. Hasta luego. Por cierto que, como decía, idioma oficial de 21 países y hay unos 18 millones de alumnos que están estudiando ahora mismo español como lengua extranjera. Fíjense. lo ofertan el español, es uno de esos 22 idiomas, fíjense, que ofertaba esta escuela oficial de idiomas, la más grande de Madrid, pero ni que decir tiene que el más demandado siempre sigue siendo el idioma inglés. El inglés es un idioma además que ya empieza a ir a la par junto al castellano en el crecimiento y en la educación de los niños. Hay más de 1.000 centros públicos de educación infantil y primaria e institutos de educación secundaria que imparten enseñanzas bilingües en España, español e inglés. Y poco a poco en los colegios que no son del todo bilingües ya se van incorporando asignaturas que se dan en inglés. Pensemos en la otra parte, ya no solo en los alumnos, también en los maestros, porque ellos también deben dominar, empezar a dominar esas dos lenguas en las que enseñan. El español viene de cuna, sí, pero ¿qué pasa con el inglés? Las escuelas oficiales de idiomas también ofrecen cursos específicos para que los docentes, los maestros, se preparen, para que adquieran esas capacidades para poder dar matemáticas o conocimiento del medio en una lengua que no es la suya. Hemos estado en la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. Allí hay unos 150 maestros que se están preparando para impartir clase en centros bilingües, tanto en inglés como en francés. 4 horas semanales que tienen en el inglés el aula completa. Son unos 133 alumnos repartidos en varios horarios. Con algunos de ellos ha estado nuestro compañero de Valladolid, Paco Alcántara. The material, what they teach us is interesting. So, shall we have a look? Okay. Saludos desde una de las aulas de la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid, donde 150 profesores de primaria realizan durante este año un curso para mejorar su inglés o su francés. Frede Santuña es la directora de la Escuela de Idiomas de Valladolid. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, el objetivo es que los maestros estén capacitados para, como decimos, trabajar en colegios bilingües. Sí, así es. Esta es la finalidad de este curso. Lo que se pretende es facilitar a los profesores profesionales que vienen a recibir estos cursos las herramientas, las estrategias y los recursos lingüísticos que necesitan para poder desenvolverse posteriormente en el ámbito en el que trabajan. Es decir, para poder impartir una asignatura en la lengua que sea francés o sea inglés. Habla usted de herramientas. ¿No es lo mismo un curso de idiomas para alguien que quiere perfeccionar su inglés que para un profesor que quiere enseñar en inglés una materia? Sí, bueno, cuando hablo de herramientas nos referimos a recursos lingüísticos, a estrategias de comunicación que nosotros les enseñamos, porque lo que aquí les impartimos es les ayudamos a que adquieran una competencia lingüística, que adquieran los conocimientos necesarios, exigidos para el nivel del que estamos hablando en cuestión, es decir, les acredita con un nivel de B2 del marco de referencia europeo. Decíamos, les estamos ofreciendo la posibilidad, les estamos ayudando a que adquieran esta competencia lingüística para que después ellos puedan desenvolverse en su ámbito profesional. Uno de estos profesores que enseña a estos maestros a mejorar su idioma es Mónica Bustamante. Mónica, ¿estas clases para personas que ya son profesores en sus materias son muy diferentes a las que usted realiza durante el resto de su jornada? No demasiado, no son muy distintas. Como ha dicho Fredes, lo que se pretende en estos cursos es darles a los profesores un nivel de competencia lingüística, que es el mismo objetivo que tenemos con nuestros alumnos oficiales. Lo que cambia mucho es el tipo de público, porque en este caso es homogéneo, y cambia mucho su actitud y su empeño en aprender la lengua y mejorar sus competencias. ¿Cuáles son las dificultades que se encuentran ellos? Ellos tienen, en mi opinión, la principal dificultad de que trabajan y el curso este de acreditación de nivel B2 es bastante más exigente que unos cursos oficiales nuestros. Es exigente porque tienen que tener sus 120 horas presenciales, 60 horas más de formación online y además, en el caso de mis maestros, por lo menos tienen que hacer muchos trabajos en casa que después en clase tienen que presentar. Entonces es más exigente y trabajan mucho. ¿Ellos se encuentran contentos? Yo creo que sí. Después vais a entrevistar a algún alumno, ¿no? Pienso que están muy contentos. Pues vamos a saludar a Caridad, que da clases de infantil en un colegio de Íscar. Bueno, Caridad, ¿por qué decidiste participar en este curso para mejorar tu inglés? Básicamente porque nos lo exigen para mejorar en nuestra situación laboral. Yo siempre he hecho inglés porque me gustaba, pero ahora se ha convertido en una obligación. ¿Y qué es lo que va a suponer para tus alumnos que puedas dar parte de las clases en inglés? Pues realmente creo que tanto yo como el resto de mis compañeros todavía no saben muy bien qué va a suponer. ¿Y en este curso qué es lo que estás aprendiendo? ¿Cuáles son las dificultades a las que os encontráis? Yo creo que la mayor dificultad es al enfrentarse en una lengua diferente a la nuestra a nivel hablado. Pero bueno, está siendo muy gratificante también porque el nivel es bastante elevado. ¿Y qué es lo que os aporta? Pues a mí me aporta muchísimo vocabulario, la posibilidad de conocer la experiencia de otras compañeras y otros compañeros de otros colegios y poder compartir los diferentes tipos de trabajo. Me llamo Jesús Ángel, estoy dando clases, soy tutor de cuarto de primaria. ¿Qué es lo que te está aportando a ti este curso? Esencialmente formación. Para mí es un reto más y tratar de obtener esta titulación pues supondría abrir un abanico de posibilidades en el campo de la enseñanza, lógicamente. ¿El año que viene estarías dispuesto ya a dar parte de tus clases en inglés a tus alumnos? Madre mía, me imagino que sí, no lo sé. Supongo que como todo reto, todo exige empezar y cuando empiezas, pues a por ello. Pues vamos a ver cómo comienza una de estas clases. Fine. All right. Well, this is how we're celebrating spring. You didn't know that, did you? So I'm going to change the order of the things we're going to do today. Estos son los cursos que acreditan a estos maestros para la obtención del nivel B2, del que nos hablaba precisamente antes Mariano, que es el necesario para poder impartir materiales no lingüísticos, materias no lingüísticas en esos centros bilingües de la Comunidad de Castilla y León, en este caso. Al margen de estas clases para docentes, por cierto, la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid ha celebrado este año su 25 aniversario. Son 25 años, tiene más de 5.000 alumnos presenciales, 56 profesores y 7 idiomas los que se imparten allí, y entre ellos el chino. Es la única Escuela de Castilla y León en la que se imparte este idioma. España.